cuántas luchas, cuántas pruebas, cuántas lágrimas derramé cuando dije yo voy a seguir las pisadas de Jesús. Calles, solo hablaba de la angustia, del dolor. Me decía, no eres nadie, tú estás loco, piensa bien. Y a las puertas que tocaba me decían, no es aquí. Y los días que pasaba, solo Dios puede decir. ¡Aleluya! Los amigos me decían, tú estás loco, piensa bien. Si te alejas y te olvidas, de hambre te vas a morir. ¡Aleluya! Varias veces yo pensaba a ese mundo regresar, pero siempre me desviaba, pues Jesús es mi pastor. Y en las pruebas yo le dije a Satanás, aún del polvo